Sé muy bien que no puedo salir sin el permiso de mis padres, pero si eres mi ayudante, no prefiero salir.